sin embargo, es bueno siempre que la cámara esté a la misma altura del conferencista. Sí. Mira, aquí es. E investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Dentro de una línea de libre pensamiento que permite contar entre sus miembros con personas que pertenecen o no a cualquier religión, comenta siempre sin dogmas la profunda investigación, examen y comprobación personal de todo postulado. Actualmente, su sede internacional se encuentra en Adyar, India, y está presente en cerca de 60 países. En Colombia fue fundada formalmente el 4 de diciembre de 1921. Desde entonces trabaja en los distintos grupos de estudio o logias y a través de la Orden Teosófica del Servicio, en la realización de sus tres objetivos, cuya aceptación es la única condición para convertirse en miembro de la Sociedad Teosófica. Sean todos bienvenidos. En nombre de la Sociedad Teosófica les doy a todos ustedes una cordial bienvenida a este taller que hemos titulado Los 12 Trabajos de Hermes. Cuando nosotros observamos el mundo, nos maravillamos de su hermosura, de la sabiduría en que se está desarrollando, en las inmensas posibilidades que encontramos en todos los niveles. Cuando observamos lo inmensamente grande, cuando observamos las estrellas, todo eso que nos están mostrando ahora los astrónomos, de un universo con billones y billones de sistemas solares, infinitas galaxias, todas regidas por leyes naturales que operan de la misma manera que nuestro sistema solar está manifestándose todo dentro de esas leyes por todas partes. Veamos un orden magnífico y nos asombramos de ese universo tan gigantesco. De la misma forma, cuando nos internamos en lo profundo de la naturaleza y encontramos las cosas infinitamente pequeñas que han hecho posible esa tecnología actual del internet, de los computadores, de todo eso, y nos muestran que en las partículas más pequeñas se encuentran unas posibilidades gigantescas para ese desarrollo tecnológico. Y todo está construido a base de esas partículas tan pequeñas, muchas que son solamente centros de energía que están operando por todas partes. Y vemos esa belleza en el reino vegetal, con toda esa variedad de los inmensos árboles hasta las más pequeñas briznas de hierba. En el reino animal, esa variedad infinita de especies, en las aves, en los insectos, todo que está trabajando en una forma maravillosa. Todo eso nos hace ver que hay una sabiduría infinita detrás de todo aquello. Eso no puede ser obra de la casualidad, sino que todo tiene una causa. Y esa causa es ese ser absoluto que ha dado origen a todo ese universo, a ese universo maravilloso. Y la teosofía nos muestra que esa sabiduría no solamente existe fuera de nosotros, sino que está también en nuestro interior. Y esa sabiduría quiere cada día ir creciendo y manifestándose de una mejor manera, como hemos podido observar que a través de los siglos el hombre ha cambiado, se ha desarrollado, que no es lo mismo que el ser primitivo, y que hay unos seres que van mucho más adelante que nosotros en su desarrollo de conciencia. La ciencia nos ha mostrado el desarrollo evolutivo a través de los seres vivos, y nos muestra desde el punto de vista de los cuerpos, de las formas que maravillosamente están operando. Esto es objeto del estudio teosófico, pero esencialmente se profundiza en el desarrollo de la conciencia que está trabajando a través de esos instrumentos. Los cuerpos, bien sabemos, que son pasajeros, duran apenas unos pocos años en el ser humano, en algunas especies, insectos, apenas duran unos días o unas horas, y hay árboles gigantescos que pueden durar varios siglos, pueden tener varios siglos de existencia, pero todo eso termina. Pero la teosofía nos muestra que la conciencia que se está desarrollando a través del ser humano y a través de todas las especies y de todos los reinos de la naturaleza, esa conciencia es inmortal. Esa conciencia va desarrollando las posibilidades que están ya en ella, pero están latentes y tienen que volverse activas. Para que haya ese desarrollo de conciencia, hemos tenido nosotros ayudas de grandes seres que en evoluciones pasadas han alcanzado una estatura gigantesca, nos consideran sus hermanos menores, sus hermanos puesto que son de la misma naturaleza nuestra, y alcanzaron esa estatura por esfuerzo propio y con esa sabiduría maravillosa están tratando de ayudarnos de acuerdo con el estado de desarrollo en un momento dado, en el tiempo, a través del tiempo, en distintas culturas, y siempre tratando de que demos un paso hacia adelante en el desarrollo evolutivo. Algunos de esos grandes seres fueron fundadores de las grandes religiones del mundo. A diferencia de los que piensan algunos de que las religiones tienen por origen la ignorancia del ser humano, la teosofía nos muestra que su base es la sabiduría maravillosa que tienen esos grandes seres. Esa sabiduría divina es infinita. Nuestra mente es limitada. Nosotros no podemos captar de esa sabiduría infinita, sino solamente una parte, algo de esa sabiduría, de acuerdo con el estado en que estamos. Pero esos seres, esos grandes seres, tienen un desarrollo de conciencia mayor. Y aunque toda la sabiduría no es posible que esté en ellos total, sí tienen una comprensión del propósito de la vida, del objeto que tiene ella, de las metas que tenemos que alcanzar. Y nos ayudan a nosotros tratando de que comprendamos para qué estamos en el mundo, cuál es el objetivo de la existencia y qué es aquello que nosotros tenemos que lograr. Ellos lo hacen con una sabiduría infinita. Nunca hemos estado solos. En tiempos remotos, cuando los seres humanos todavía no teníamos la capacidad de razonar para entender con profundidad las ideas, trataron de ayudarnos despertando nuestros sentimientos. Nuestro desarrollo inicial está en el campo emocional. Nos inspiraron para que nosotros entonces, a través de los sentimientos, buscáramos el obrar bien. Ellos entonces le dieron a los hombres ciertas pautas sencillas para su desarrollo. Les tuvieron que hablar a los seres humanos de que obrando bien podían conseguir un cielo, un destino feliz, una vida mejor, más fraternal y más sutil, y que obrando mal habría castigos, habría penas, puesto que ese no era el propósito divino. El hombre se desarrolla muchas veces en esas etapas a base del temor, a diferencia del tiempo en que comprende y se da cuenta de que es el amor infinito, divino, el que nos debe guiar. No podemos por qué temer a nuestro Padre Celestial, a quien nos dio la vida, al que nos sostiene y nos dirige y nos ama a todos por igual. Es el amor y no el temor. Pero todo eso tiene que ser gradual, tiene que darse poco a poco. En la medida que vamos creciendo en nuestra estatura intelectual, en el campo total psicológico, digamos, de las emociones, del pensamiento, entonces se nos van dando ideas al alcance nuestro. Por eso las distintas religiones han tenido todas un gran papel, y en este momento hay varias de esas grandes religiones que están cumpliéndolo en alguna medida para esa ayuda. Pero como les decía, en esos tiempos primitivos, entonces la ayuda se dio a través de los mitos. Nosotros tenemos que recorrer muchos caminos para acercarnos a la verdad. Ese de la religión, que trata de mostrarnos nuestra naturaleza espiritual y nuestra relación con Dios. Pero hay también ese camino de la ciencia. Los científicos están trabajando y son buscadores de la verdad, pero están limitados al conocimiento de lo que los sentidos físicos les pueden proporcionar y lo que pueden observar con esos sentidos y con todos esos aparatos que son extensiones de los sentidos. Pero tras de ese mundo físico existe ese mundo espiritual, ese mundo psicológico. Tenemos la ayuda también de la filosofía, que nos hace entender quiénes somos nosotros como seres humanos y qué relaciones tenemos los unos con los otros y con la humanidad y con el mundo. El arte también despierta al ser humano, mostrándole la belleza en todas sus expresiones y vistas a través de una sensibilidad especial que tiene el artista. Todos esos son caminos que tenemos que recorrer. Y vamos a tratar de ver durante este tiempo, estas reuniones, que la mitología también es un camino. Y digo es y no fue un camino, puesto que esa mitología, si nosotros tratamos de entender sus símbolos, nos ayudan enormemente a comprender el objeto de la vida y por qué estamos aquí y para dónde vamos. Quisiera que le dieras un... un punto que es importante que tengamos en cuenta es que ese desarrollo de conciencia debe lograrse, tiene que lograrse en este mundo material. Les estaba usted diciendo que todo lo que es material es finito, tiene un tiempo, una trayectoria. Y en los seres podemos encontrar que hay un nacimiento, una niñez, una adolescencia, una juventud, madurez, vejez y muerte. Y todo se destruye. Y que esencialmente tenemos que poner atención al aspecto que no se destruye, aquello que es eterno y permanente. Generalmente le estamos poniendo toda la atención a ese mundo material, como si fuera eterno. Y a veces hay tantas luchas, tantos dolores, tanto por obtener cosas que tenemos que dejar. Vivimos apenas unos cuantos años y nada del mundo material nos podemos llevar. Y sin embargo, es en ese mundo material donde se desarrolla la conciencia. Porque en este mundo material hay condiciones que permiten ese desarrollo. En este mundo material hay necesidades que no tendremos en mundos sutiles, como el tener un techo, alimentarnos, un trabajo para poder subsistir, las relaciones con otros seres en ese mundo material, que llevan a amores, a odios, a conflictos, a amistades, a fraternidad, todo aquello bueno y malo que sabemos que existe en este mundo material. Y aquí en ese mundo material es que tenemos que aprender las lecciones que nos dan esos seres, del amor fraternal, del amor universal, del bien común, del olvídate de ti mismo y piensa en las necesidades de los otros. Ayuda a tu prójimo. Todas estas cosas requieren ese mundo material. Entonces, algo que no debemos olvidar es que en este mundo es que logramos ese desarrollo de conciencia. Después de la muerte seguiremos existiendo naturalmente, pero allí no hay esas oportunidades de crecimiento, sino de asimilación. ¿Pero qué asimilaremos? Vamos a asimilar aquello que nosotros construimos en este mundo físico. No podemos desperdiciar estos momentos. Esta vida es importantísima, supremamente útil y la única que tenemos para ese desarrollo. El momento actual es lo único que hay. El pasado ya pasó. Mucho aprendimos de él. Estamos en este estado de desarrollo debido a experiencias del pasado que no recordamos, no importa. Lo importante es que haya un bagaje en nosotros que nos ha puesto en este instante de nuestra evolución. Y el futuro se construirá de acuerdo con lo que hagamos ahora. Y hay que ponerle toda esa atención al momento actual. Vamos a ver entonces en qué nos ayuda la mitología. La palabra mitología viene de mitos, fábula, y logos, tratado. Es el tratado de la fábula. ¿De la qué? De la fábula. Fábula. Las fábulas. ¿Sí? De la fábula. Pero no son simplemente esos mitos, no son simplemente lindos cuentos narrados en una forma poética a través del tiempo, sino que son la expresión de verdades infinitas a través de esa forma de expresión aparentemente fabulosa. Esto viene a ser el mito. Una cosa muy interesante es ver que los mitos han existido siempre en todas las culturas. En todas las culturas encontramos nosotros esos mitos eternos. En las grandes culturas como la griega y la romana, la vemos maravillosamente, son las mitologías que más conocemos. Pero tenemos también las mitologías de la India, de la China, la mitología del norte, de los países nórdicos de Europa, en los países precolombinos. En todas partes encontramos la mitología. Porque esos grandes seres, en todas partes, nos están dando esa ayuda, como les decía inicialmente, a través de esas fábulas, a través de esos mitos. Nuestros propios mitos también, mitos colombianos. Sí, sí, en todas partes. Indudablemente que los mitos no son exactamente narrados de la misma forma. Hay variedad de las narraciones, pero las enseñanzas vienen a ser las mismas cuando nosotros profundizamos en el mito, como en el caso del mito del héroe, que es el que vamos a tratar durante estas charlas. Ese héroe es universal, aparece en todas las culturas. Entonces, Giovanni, a ver si alguien quiere leer eso lentamente, con toda claridad. Homero, el más grande de los poetas griegos, que vivió en el siglo IX a.C., le dedica un himno en que lo exalta como corazón de león. Los tres grandes poetas trágicos de Grecia del siglo de Pericles celebran a Hércules bellamente. Píndaro, 518-446 a.C., como benefactor de la humanidad. Sófocles, 406 a.C., durante la esclavitud con Omfalía. Eurípides, 480 a.C. La locura de Hércules cuando mata a su mujer Mégara y a sus hijos. Más tarde, Séneca, 3 a.C., 65 d.C., creó su Hércules enloquecido, que valientemente enfrenta el desafío de la vida y acepta la purificación por el sufrimiento. Esto representa 10 siglos de cultura griega y romana. Bueno, aquí podemos ver algo interesante. Individuos como Homero, por ejemplo, todavía siguen influyendo en la cultura del ser humano. Un ser humano culto, entonces, también está leyendo las obras de Homero, que tienen ya 12 siglos, hace 12 siglos. Y encontramos a esos grandes artistas, dramaturgos, poetas del siglo de Pericles, que nos están hablando también de Hércules. Y encontramos que en Roma un individuo también tan representativo como Séneca nos habla del héroe. En distintas partes de los trabajos de Hércules, ¿sería posible, si los mitos fueran solamente cuentos bonitos, que fueran de interés de hombres tan sumamente grandes y representativos de la humanidad, y que no son solamente ellos, muchísimos filósofos, muchísimos artistas, muchísimos hombres que ayudaron a crear esas civilizaciones, seguían los mitos? Ellos mismos tomaban esos mitos que venían de lo antiguo y los presentaban en una forma hermosa, con la facilidad que tenían para escribir sobre ellos. Esto nos hace ver que los mitos fueron de interés por los hombres más grandes de esas civilizaciones. Y lo mismo pasa en las otras civilizaciones de que hablaba anteriormente. Son muy importantes en ese desarrollo, entonces, ese desarrollo cultural. Ellos vieron la importancia y la belleza del mito. Es posible que en esas enseñanzas primitivas que dieron los maestros no se estuviera hablando de una evolución de la conciencia, pero todo lleva a través de las historias a mostrarnos que el punto central de todo aquello es mostrarnos esos pasos que tiene que dar el ser humano para ir desarrollando esa conciencia. Es una evolución de esa conciencia. Nos presenta entonces esas ideas, esos mitos, bellísimamente, y los encontramos entonces actualmente. Podemos. Los mitos ayudaron a crear las grandes civilizaciones del pasado. Dentro de el desarrollo cultural de un pueblo, el aspecto religioso ha sido fundamental. El camino de la religión es el que nos habla de lo eterno y de lo espiritual. En el pasado la religión era la mitología. Entonces, ese aspecto que le muestra al ser humano su naturaleza esencial y espiritual está representada en los mitos. Esos mitos, entonces, son de interés en el estudio del ser humano. Se establecen entonces en los seres humanos altos valores que examina el hombre corriente para ese despertar espiritual. ¿Qué es un mito? Un mito es un símbolo vital que contiene una gran verdad cósmica universal. Es un símbolo vital. Detrás de cada historia, de cada cuento, de cada personaje, de cada dios o diosa, o semidios o semidiosa, o héroe, encontramos que algo está detrás. Hay una representación velada en el símbolo, a través del símbolo. Y en esa representación nos encontramos, nos examinamos, nos conocemos nosotros mismos. Esos símbolos son universales y nos muestran esa verdad cósmica. ¿Por qué en símbolos? Hay dos razones. El mito se diferencia completamente de los relatos históricos. Un relato histórico nos implica unas fechas, una época, una manera de vivir de una comunidad, de un pueblo, en un tiempo determinado. Y no lo podemos ver en otra forma. Eso era así, de acuerdo con las costumbres, en tal época, en tal siglo, así se pensaba, así se creía. Eso era lo corriente y lo común. Eso nos muestra la historia. En el mito encontramos que eso es atemporal. El mito no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con ninguna época, es eterno. En la misma forma que se interpreta el mito en tiempos antiguos, se interpreta ahora y se seguirá interpretando en el futuro. La otra razón de que el mito es que esos grandes seres creían que las verdades espirituales que ellos transmitían no se desfiguraran. Hay la tendencia humana, cuando las cosas se relatan y se escriben, a hacerlos de acuerdo con los intereses creados. Siempre ha sido así. Por ejemplo, a través de la historia y de las guerras las cuentan los vencedores y muestran a los vencidos como los malos y los vencedores como los buenos. Y cambian las cosas, las tergiversan, porque es interés del narrador de mostrar aquello de acuerdo con lo que a él le conviene, consciente o inconscientemente. Lo va a hacer. Eso ha pasado inclusive en el campo religioso. Les decía a ustedes que seres que van más adelante que nosotros, esos seres de gran desarrollo espiritual, que algunos de ellos fueron fundadores de grandes religiones, esos seres tenían una sabiduría infinita. Habían ya dominado completamente su naturaleza inferior. En ellos ya no existían las luchas que nosotros tenemos, porque hay odios, porque hay codicia, porque hay envidias, porque hay tantas cosas negativas. En ellos ya eso no existe. Eso ya ha pasado adelante. Ellos saben que para ese desarrollo de conciencia, o lo supieron, tenían que vencerse a sí mismos. Que no era posible obtener ese desarrollo espiritual si son esclavos de las cosas inferiores del mundo. Todo eso ha sido eliminado. Ellos pasaron por las mismas luchas nuestras y por eso nos conocen y saben en dónde están los puntos débiles en nuestra naturaleza y cómo hacer para ayudarnos. Esos seres tenían ese conocimiento fundamental y pudieron dar esas enseñanzas a través de lo que después fueron grandes religiones. Ellos dieron una enseñanza para el mundo. Junto a ellos estaban discípulos, indudablemente seres que tenían que tener un desarrollo espiritual muy grande para poder captar lo que decía el maestro. Estos seres, mucho más desarrollados que nosotros espiritualmente, estaban junto al maestro, recibieron esa enseñanza directamente y pudieron transmitirlo a otros. Pero su sabiduría no era tan grande como la del fundador de la religión, era un poco menor, pero tenían la fortaleza, el coraje, la decisión infinita de llevar a sus hermanos el mensaje del maestro. Sabían la importancia de aquello y lo hicieron con una decisión inmensa, y por eso se desarrollan esas grandes religiones, empezando con unos pocos discípulos, y después vienen otros y otros, cada vez más alejados del maestro y también más alejados de las verdades espirituales. Y muchas veces entonces el mensaje se tergiversa completamente y vienen los intereses creados de los grupos religiosos que están buscando otros intereses diferentes a los que tenía el maestro, que era ayudar a la humanidad como un total para esa elevación espiritual. Indudablemente que las religiones actualmente están cumpliendo parte de ese papel, pero por otra parte han incluido dentro de sus enseñanzas dogmas, conceptos que son contrarios a la enseñanza del maestro inicial. El símbolo, eso no se puede hacer. El símbolo no puede cambiarse, no puede variarse. Está la enseñanza del maestro, pero tras de ese símbolo velado está esa verdad universal, y tenemos nosotros que descubrirlo. Y el estudio de los mitos entonces en gran medida ayuda a que nosotros nos entendamos y comprendamos esos mensajes. Por eso puedo decirles a ustedes que este estudio del héroe es un estudio importantísimo, porque el héroe es un ser humano como nosotros, que conociendo un camino lucha por lograrlo y lo alcanza y se eleva espiritualmente hasta llegar al reino de la dignidad. Entonces nosotros vamos a tratar de estudiar el mito a través de la interpretación teosófica de estos símbolos. Vamos a ver entonces ese paso del hombre al héroe. El héroe, en un principio, es un ser humano corriente, un ser humano como cualquiera de nosotros. Pero él ha visto, ha percibido la meta que hay para todo ser humano. El héroe entonces se enamora de esa meta como un ideal. Hay un ideal ante él. Soy un ser humano, mortal, pero puedo llegar a ser un ser inmortal. Esto, en cierto sentido, podemos verlo así. Todos somos seres inmortales. Nuestra naturaleza interna es inmortal. Esa naturaleza divina no muere jamás. Pero esa inmortalidad no la percibimos. Tal vez en una forma remota decimos si somos inmortales, pero no ponemos ese interés en esa naturaleza interna. El héroe se da cuenta de esa naturaleza. Dice, tengo que realizar la inmortalidad. Todo lo demás en el mundo es para que esto se logre. Él sabe que tiene que trabajar tremendamente para poder lograr su meta, el ideal. Pero el ideal está siempre frente a él. Es el hombre perfecto, el hombre divino, realizado. Pero él ha puesto muchísimas dificultades. Los seres humanos nos hemos desarrollado buscando la felicidad. Les hablaba al principio de ese mundo maravilloso. Natural que el ser humano se encuentre fascinado con el mundo externo. Hay tantas cosas bellas, tantas cosas hermosas en el mundo que nosotros quisiéramos tener. Y el hombre entonces busca la felicidad manteniendo esas cosas del mundo, pero nunca se podrá satisfacer. Todo es pasajero. Todo lo que podamos lograr dura un poco de tiempo y se acaba. Hay muchas cosas que se acaban muy pronto. Se tienen ciertas ilusiones, cuando se cumplen ya no las queremos. Nos fastidian tal vez. Y aún las cosas más hermosas que podamos lograr se acaban. Inclusive si la felicidad que puede tener un ser depende de la compañía de seres a quienes ama permanentemente durante su vida, en algún momento ese ser querido se va, desaparece del mundo físico, muere, y por lo tanto no puede haber felicidad tampoco allí permanentemente. Y el hombre entonces, todo el tiempo, durante miles de vidas, ha estado buscando la felicidad en el mundo exterior, en el poder, en la riqueza, en las diversiones, en la satisfacción de tantos anhelos que puede tener, físicos, psicológicos. Está siempre en ello, pero siempre queda amargura en el ser, porque nada de eso es permanente. Tiene que llegar un momento dado en que el individuo se dice, no es por aquí, yo no puedo seguir buscando por este lado, por este camino. Se despierta en él un ansia por conseguir lo eterno a través de una realización de conciencia superior. Es lo que se ha llamado la conversión. Hay tres etapas perfectamente definidas en el desarrollo humano. Una que en términos generales podemos llamar la involución, es decir, un envolverse de la conciencia en el mundo material, para lograr entonces, a través del cumplimiento de los deseos, esa satisfacción que quiere que sea eterna. Es el momento en que se desilusiona el ser de aquellas cosas y empieza a vislumbrar algo permanente y quiere cambiar el rumbo. Es el momento de la conversión y después la entrega total a buscar aquello que es eterno y permanente. Esa conversión, que se nos muestra también a través de muchos relatos, es, por ejemplo, la de San Pablo, un hombre que se mostraba muy mundano y con muchos anhelos por el mundo, descubre que hay algo más espiritual y todo lo abandona. Pero también nos confiesa que es una lucha tremenda ese cambio, puesto que él, como ser humano, todavía anhela las cosas del mundo material. Como ser espiritual, anhela las cosas del espíritu y no quiere soltar ni la una ni la otra. Y por eso él dice: lo que yo quiero hacer, no hago. Y en cambio hago lo que no quiero. En cada uno de nosotros tiene que producirse ese cambio. Y es el cambio del nacimiento del héroe. Y eso representa muchísimas luchas. Algo importante que tenemos que ver, no sé si quieres dar un toquecito. No, déjenlo así, ahí, déjenos ahí. Sí. Algo que hay que tener en cuenta es que nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Ese cambio es individual. Nadie puede cambiarnos y convertirnos de seres mundanos en seres espirituales. Es un trabajo que cada cual tiene que efectuar. Entonces el héroe se va a convertir para nosotros en una especie de arquetipo. Cuando vemos al héroe, estamos tal vez examinándonos a nosotros mismos. Algo importante que en las mitologías, por ejemplo en la mitología griega, es que el individuo que vivía en Grecia, especialmente en los tiempos de gran desarrollo, como en el siglo de Pericles, se encontraba continuamente a su alrededor con los dioses, con los semidioses, con los héroes. No solamente existían esos templos bellísimos, obra de esos grandes arquitectos de esos tiempos, templos en donde estaban esas representaciones de los seres divinos, sino que esas estatuas estaban en las calles, estaban en las plazas, en los parques. Al ser humano se le había enseñado lo que representaba cada una de esas figuras, y cuando pasaba junto a una de ellas sabía que esa figura representaba una cualidad, una virtud, y que esa virtud podía él desarrollarlo, que había una divinidad que ayudaba a que aquello se revelara, y sabía que esa divinidad estaba también en su interior. Por eso estos seres estaban inspirados a todo momento a través de esas figuras. Hércules es un arquetipo para nosotros. Está mostrando entonces al ser humano que, viendo el ideal, no tenía miedo a pasar por toda clase de ordalías, por toda clase de sufrimientos, de trabajos, puesto que solamente a través de aquello él va a purificarse, a liberar su naturaleza de lo indeseable y así poder desarrollar lo espiritual. A través de la evolución nosotros hemos desarrollado muchísimas cualidades, pero hay tanto que sabemos que es nocivo y que nos impide seguir hacia adelante. Cada cual sabe cuáles son esos defectos. Y cuanto más se examina como ser humano, va descubriendo que existen más y más cosas, tal vez ocultas. El héroe sabe que esa lucha tiene un final, que cuando él logre aquello, entonces está en capacidad de alcanzar la divinidad, el cielo, el nirvana, el Olimpo. Pero tiene, como les decía a ustedes, que hacer ese trabajo por él mismo. Esa lucha no es fácil, pero hay que emprenderla tarde o temprano. Y la teosofía nos dice que si lo dejamos para después, será más difícil, puesto que habremos construido más obstáculos si no nos damos cuenta, si no nos observamos, si no vemos qué está pasando en nosotros, y que por lo tanto hay que emprenderla lo más pronto posible. Es decir, ahora, ya, hay que hacerlo, como lo hizo en su momento el héroe. Si podemos. En la lucha hay seres fantásticos. Por ejemplo, si quieren leer alguno de ustedes. Como ejemplo, podemos tomar al centauro, un ser fantástico que es mitad caballo y mitad hombre. Su tragedia es que nunca consigue ser ni una cosa ni otra. Cuando quiere ser hombre, es un caballo. Y cuando quiere ser caballo, es un hombre. Su comportamiento es animal, su arma es humana. Pero como hombre, apunta con su arco a las estrellas y allí está su salvación. Vean ustedes en esa hermosa lámina cómo el cuerpo es de caballo y el tronco es humano, la cabeza es humana. Hay la naturaleza animal y la naturaleza divina. Eso lo compartimos. Ese ser no existe. Pero al examinar el centauro, vemos que esa es la naturaleza nuestra. Hay tantas tendencias que podríamos decir vienen del pasado por experiencias como seres materiales, animales, dijéramos. Pero somos seres humanos. Y el hecho de mirar ese ideal hace que esté allí nuestra salvación. Ese es un símbolo universal. No necesitamos entonces nosotros entrar en explicaciones, puesto que lo reconocemos en nosotros mismos. Bueno, en la mitología hay esos seres fantásticos, seres que tienen alas, seres que son invulnerables y nada les puede hacer daño, pero tienen un punto flaco, como en el caso del talón en Aquiles. No le pueden hacer nada, pero había ese punto y ahí está su destrucción. Encontramos las sirenas, que es algo por el estilo de este, un cuerpo de pez y un tronco de humano. Y así, por el estilo todas las figuras y todas las situaciones son fantásticas. Todo lo que se nos muestra en mitología es de esa naturaleza y hay una razón de ser. Si se nos pusiera como los seres que nosotros conocemos, seres humanos, con ese cuerpo humano así, los animales como son y no desfigurados, y las situaciones normales y no desfiguradas, tendríamos la tendencia a darles una interpretación histórica, como les hablaba anteriormente. Pero si hay esto así, no hay la posibilidad de que caigamos en esto. En esta forma, entonces, nosotros nos estamos dando cuenta de que nada existe allí sino como un símbolo. Pero ¿qué quiere decir ese símbolo? Tenemos que interpretar el símbolo y encontrar la verdad que está detrás de ese símbolo. Y esos símbolos son bellísimos en la mitología. Y lo que vamos entonces nosotros a estudiar, lo que vamos a estar a ver a través de estas reuniones, es esos símbolos, interpretar esos símbolos y ver lo universal y ver en qué forma tan sabia nos dejaron esos símbolos que no podemos tergiversar. ¿Qué otra interpretación le podemos dar al centauro sino esa? No, entonces vamos a verlo de esa manera. Algunos pueden pensar, dicen, no, es que tal vez en el pasado existieron seres así, pero no es eso. ¿Qué dices? Podría preguntarte, ¿qué entiende esta imagen, las alas que representan? Las alas del caballo. Del caballo. Por eso seres alas pues, nos pueden llevar a las alturas, ¿no? Elevarnos. También tiene que elevarse esa naturaleza física, externa, tiene que elevarse, espiritualizarse en un sentido, si ponemos figuradamente que lo superior está arriba, ¿no? Aunque todo está aquí, no hay arriba ni abajo, todo está interpenetrándose en todos los niveles, ¿no? En todo caso, por ejemplo, al interpretar el símbolo, nosotros debemos preguntarles qué querrán decir esas alas, y nosotros mismos debemos encontrar esa respuesta, ¿no? Eso es lo más útil, el símbolo. ¿Seguimos un poquito? ¿Quieres leer? El mito, fuente de inspiración. La mitología impregna la vida total de los pueblos antiguos. Todo gira alrededor de dioses, diosas, semidioses y héroes. La escultura, el drama, la poesía, la pintura, la música, la arquitectura. Sí. Vamos a ver otro. Sí, ya lo hemos examinado. Estos son ejemplos de esa fuente de inspiración. Tenemos nosotros los templos, los dioses, figuras de dioses y de diosas, y esos están por todas partes. Son muchísimos. Algo interesante en Grecia es que hay una inmensa tolerancia en relación con todos esos dioses y diosas. No existe ningún veto. Cualquier dios puede estar en un templo. Y cuando ellos hacen sus conquistas, muchas veces son también conquistados. Y encuentran en otras culturas, entonces, cosas muy bellas que las asimilan y las llevan allí. No existe entonces en Grecia esas luchas porque yo tengo la verdad en relación con algún de esos dioses o no. Es decir, hay esa inmensa tolerancia porque ven en cada figura no un ser, sino un símbolo. Un símbolo. Entonces, si ven a la diosa Minerva por ejemplo, es un símbolo de sabiduría. Y siempre que ven a ella, ven que la sabiduría debe adquirirse. Y que solamente se puede lograr a base de un conocimiento, pero que no se puede quedar en el conocimiento, sino que hay que llevarla a la práctica, que es lo que nos haría sabios. El conocimiento solo nos puede hacer eruditos, pero no sabios. Entonces ellos admiran esa sabiduría. Y si ven a la diosa Venus, entonces ven que la belleza debe estar en nuestras vidas. Que lo feo hace nuestra vida amarga, hace nuestra vida desagradable, que solamente a través de la belleza entonces puede el hombre sentir lo mejor y lo más sublime dentro de sí. Y así con cada uno de esos dioses. En Grecia entonces no existen esas luchas de ismos en el aspecto religioso. En la conquista romana, esto se lleva a Roma. Y en Roma tenemos los mismos dioses y diosas griegos con nombres diferentes, pero son los mismos. También hay esa tolerancia. ¿Cuándo se acaba esa tolerancia? Desafortunadamente se acaba cuando aparece el cristianismo. De alguna manera voy a hablar mal de cristianismo. Yo soy profundamente cristiano y el mensaje de Cristo es maravilloso. Pero los hombres, como les decía, van desfigurando las cosas. Y entonces vienen a establecer que no hay sino un solo Dios, que es el del cristiano. Eso nunca lo dijo el Cristo. Él dio un mensaje al mundo, pero se dijo solamente eso. Y todos los demás son paganos. Y hay que acabar con aquello. Y destruyeron muchísimo de esas culturas. Y vemos que ese fanatismo siguió cuando llegaron a América, construyeron los templos encima de los templos que ellos llamaban paganos, de las culturas milenarias precolombinas. Y lo van a hacer así. Es decir, establecen una diferenciación. Mi camino es el único, los demás están equivocados. Lamentablemente eso ha sido así, pero tenemos que darnos cuenta de que ese pensamiento abierto es el único que tiene posibilidades. En la medida que nosotros nos rotulamos, inmediatamente nos dividimos. ¿Tú qué eres? Cristiano. ¿Yo qué soy? Judío. Entonces los dos estamos pensando distinto y nos separamos. La religión es universal. El mensaje que dieron esos grandes seres es para todos. Y mientras se siga estableciendo el rótulo, seguirán los conflictos en el campo religioso. Y lo mismo en tantos otros campos. El campo nacionalista, por ejemplo. Si digo yo soy colombiano y tú eres venezolano, posiblemente no podemos ser amigos, ¿no? Posiblemente, pero eso no debe ser así. Entonces la teosofía nos muestra que hay que respetar el camino que sigue cada quien, que cada uno está buscando entonces la misma realización que estamos buscando nosotros, y que a través de la teosofía podemos liberarnos en gran medida de esos fanatismos, de esos dogmatismos, y poder apreciar a los otros como seres humanos. Es un ser humano que se pone en contacto con otro ser humano, y no un cristiano que se pone en contacto con individuos de otra religión. En la mitología, bueno, ¿qué es eso? En la mitología, A diferencia de la historia, los dioses, diosas, semidioses, héroes, hombres, circunstancias, están fuera del tiempo y no necesitan justificación histórica. Sus enseñanzas son siempre actuales, pues tienen que ver con la eterna lucha y peregrinación del hombre, con su origen, infancia y juventud, con su madurez y glorificación. Y naturalmente, con Dios, el universo, la creación, y el hombre dentro de todo esto, puesto que todo está encaminado a educarlo e inspirarlo. Así, la mitología muestra los pasos del hombre primitivo al hombre consciente, de este al héroe y del héroe al ser divino. Son los pasos de la evolución desde el punto de vista de la conciencia, de la vida, de lo eterno. Gracias. Vemos entonces cómo aquí se muestra esa evolución, esos pasos del hombre primitivo al hombre corriente, al hombre que ya empieza a despertar, al hombre divino realizado. Todos estos pasos de la evolución nos lo está mostrando el mito. Como les decía también anteriormente, esas enseñanzas son siempre actuales. Siempre están a nuestro alcance. Tienen que ver entonces con esa lucha del ser humano por alcanzar la divinidad. Y esos pasos son comunes a todos los seres. Los pasos que sigue Hércules a través de sus trabajos son los mismos pasos que tenemos que dar todos nosotros. Pero como les decía anteriormente, cada uno tiene que hacer. Es un trabajo completamente individual. El héroe aparece en todas las culturas. Siempre hay héroes. Pero el héroe por excelencia para todos nosotros es Hércules. Puesto que Hércules está presente en la mente occidental a través de todos sus trabajos, esos 12 trabajos de Hércules y muchos más que él realizó para lograr la divinidad. Y los pasos están bien definidos. Por lo tanto, Hércules lo podemos tomar nosotros como ese héroe ideal. Pero todos los seres de todas las culturas están representando lo mismo, aunque sus pasos, sus viajes son diferentes, pero sus luchas, sus soldadías, sus triunfos, sus caídas, porque los héroes caen también muchas veces antes de lograr la perfección. Pero no importa, caen y se levantan, no se desaniman por aquello, sino siguen adelante. Siempre están dispuestos a reconocer sus debilidades, sus errores, para seguir entonces hasta el final. No importa cómo sea, pero son comunes estas ideas detrás de los símbolos. Entonces no es la repetición que vamos a encontrar a Hércules en todas las culturas, pero sí al héroe lo encontramos en todas las culturas. Hay unas características entonces comunes en todos los héroes. Vamos a ver, Joan. El modelo básico del mito permanece invariable. Siempre el héroe recorre un determinado ciclo que comienza con su nacimiento milagroso y muchas veces humilde. Durante la infancia, da las primeras muestras de extraordinaria fuerza física y moral. En la adolescencia y juventud, pleno de vigor y entusiasmo, pero falto de experiencia y con tremendos deseos que lo torturan y que tendrá que vencer y superar, vive su tragedia, inevitablemente acarreada por el choque entre el bien y el mal, lo divino y lo humano, lo material y lo espiritual. Sistemáticamente acaba víctima de la traición de sus semejantes, que no toleran que un hombre se eleve moral y espiritualmente por encima de ellos y señale ante el mundo sus taras y costumbres corruptas a las cuales están aferradas. Gracias. Entonces vemos ahí que hay rasgos comunes a todos los seres. Empieza por el nacimiento. Hay un nacimiento. En el cristianismo se habla de, en la Biblia, el segundo nacimiento. Es el nacimiento de nuestra naturaleza espiritual. No quiere decir entonces el nacimiento que ya se ha logrado todo. Es simplemente el comienzo. El comienzo en ese sentido después de esa conversión. Tiene que nacer el ser. Nacer algo espiritual. Y va a tener que morir a lo material. Entonces es un doble trabajo. Ese nacimiento generalmente es milagroso y muchas veces humilde. Siempre se muestra entonces aquello de una manera también simbólica. Ese nacimiento milagroso y muchas veces humilde. En el caso, por ejemplo, de Jesús, se nos presenta, o nos presentan en esos símbolos que debemos llevar nosotros, en ese nacimiento, en un pesebre, en una forma humilde, pero qué ser tan gigante el que se nos muestra. En la infancia, es decir, en las primeras etapas de ese desarrollo del héroe, da muestras de extraordinaria fuerza física y moral. En la adolescencia y la juventud es donde se presenta la mayor lucha del ser. Está en su madurez y entonces se establece una lucha tremenda, que son todos esos trabajos que tiene el héroe. Es una lucha dentro de sí mismo. Dentro del símbolo tenemos que tener eso en cuenta, que no es una lucha contra otros, es una lucha contra su naturaleza inferior y tiene que vencer. Eso es común entonces en los símbolos y los tenemos, por ejemplo, en el hinduismo, en ese libro maravilloso que es el Bhagavad Gita, en que se muestra la lucha del héroe, Arjuna, que va en su carruaje a la guerra contra sus hermanos, sus parientes, sus amigos, y en el coche va él con Krishna, la divinidad. Es decir, todos esos símbolos, todos esos personajes están dentro de nosotros mismos, todos. Krishna, nuestra naturaleza superior, que le habla a esa naturaleza psicológica y espiritual naciente para que vaya a la lucha contra todas las ataduras que ha puesto en el mundo material, y solamente vencerá cuando las acabe completamente y ganará en esa lucha. Y Arjuna no quiere pelear contra sus amigos. Hay tantas cosas que nosotros hemos desarrollado psicológicamente de las cuales no queremos desprendernos. No son simplemente malas. Cuando vemos nosotros algo malo, un vicio, naturalmente sabemos que hay que acabar con él. Pero hay tantas otras cosas que nos parecen que no deben ser así. Por ejemplo, si se ama mucho a un ser, podemos quedar atados a eso. Y entonces nos dice, también tienes que destruir ese amor personal. No es que dejes de amar a ese ser, pero no lo ames por ser ese fulano, dice ese ser, esa esposa, ese esposo, por ejemplo, ese hijo, sino por el ser divino que está en él. Entonces, por eso podemos amar a ese hijo, pero no al hijo del vecino, porque ese mismo, esa misma atadura, es mi hijo, hace que me olvide de todo ser niño que debe ser amado por los demás. Entonces, todas las ataduras deben dejarse. Esa lucha tremenda está representada en la juventud y en la edad madura del ego, con sus triunfos y caídas en sus luchas. Sistemáticamente es víctima de la traición de sus semejantes. Los seres humanos no quieren ver que haya un ser que sea superior a él. Lo vemos en todas partes. Cuando hay un ser que se destaca, hay grupos que quieren acabar con él. Este ser está mejorando, por ejemplo, el campo político. A un país hay esperanzas, aparece cualquier día asesinado. Hay grupos corruptos que no quieren que esas cosas cambien. Y lo vemos a través, entonces, de todas las historias, de todos los que dicen. No, señor Gabriel, que eso tan tremendo que usted está diciendo, sí que se refleja en todos, pero particularmente en la historia de las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, Hipatia, como era una mujer que sobresalía por su conocimiento, se agarró los enemigos hasta que la volvieron nada. Juana de Arco, que luchaba por la, pues se unió a una cosa espiritual y política, también fue destruida por los enemigos que no podían ver, además era mujer, entonces eso como que arresta los odios y las intimas contra esos seres que quieren transformar la sociedad. La misma Elena Petrona Blavatsky fue terriblemente atacada por muchos, entre otros los jesuitas, ¿cierto? Porque no pueden soportar que haya una mujer que haga ver cosas y que muestre cosas de la humanidad. Sí, gracias. Y también el hombre, como al ver, como ser espiritual, el ser espiritual no tiene sexo. Nosotros nos expresamos en el mundo a veces en cuerpo masculino, a veces en cuerpo femenino. También tenemos nosotros, por ejemplo, el mismo caso de Jesús. A él lo mataron porque él era un ser que no le convenía a las autoridades de la época, ¿no? Y al tiempo reciente es un galán, Álvaro Gómez o algo así, son seres incómodos que entonces los destruyen. Eso ha sido una historia permanente. Entonces, los seres corruptos, los seres que tienen intereses creados y no quieren que haya un cambio, destruyen al héroe. Entonces, eso es una característica del héroe. Cae víctima de la traición de sus mismos semejantes. Ahora, él tiene que realizar muchísimos trabajos, pero el último trabajo tiene que hacerlo solo, y muere de manera sacrificada, estoica. ¿Hércules? No, el héroe, el héroe en general. Estas son cosas comunes a los héroes. Nos vamos a encontrar entonces en todos los héroes, siempre vamos a encontrar eso, esa muerte sacrificada que implica la entrada triunfal entonces a lo espiritual. Es acabar completamente con todas las ataduras materiales. Así que, cuando el hombre comprende el mito del héroe, siente nacer en él el propósito de seguir sus pasos. Por tal razón, analizar al héroe es analizarnos a nosotros mismos. Esto es un punto que quiero que nos quede bien claro. El héroe no es un ser único y especial. Nosotros algún día tendremos que realizar aquello. Tenemos que empezar con ese nacimiento y hay que recorrer esos pasos. ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué esos dolores? ¿Por qué todos esos puntos negativos en ese camino? Porque todos los obstáculos los hemos creado nosotros mismos. En las primeras etapas de la evolución, cuando un ser desea algo, ardientemente lo tiene. Pero eso implica un precio que hay que pagar alguna vez. Puesto que si eso que ha hecho está perjudicando a alguien o a sí mismo, él mismo tiene que restablecer nuevamente el equilibrio. Se rompió el equilibrio en la naturaleza y él tiene que restablecerlo. ¿Cuántas cosas habremos hecho en el pasado? Y todo eso tiene que volver al equilibrio para poder seguir hacia adelante. Por eso les decía que lo más importante es el momento actual. Los obstáculos que ya pusimos difícilmente los podemos cambiar. Claro que algo se puede hacer en relación con ello, o si no, no tendríamos salida. Pero no pongamos más obstáculos. Eso es lo que nos está diciendo en esto. No endurezcas tu camino, sino entonces empieza a darte cuenta de que la única manera de obrar es el obrar recto, el obrar justo, el obrar sabio, el obrar fraternal. De otra manera, seguiremos poniendo nosotros esos obstáculos unos tras otros. En medio de todos esos obstáculos, esos tropiezos, esas luchas, algo vamos obteniendo y vamos creciendo como almas. Esa naturaleza interna, espiritual de todo ser humano. Cada lucha es un triunfo para el héroe. Habrá muchas cosas que seguirán, por las cuales tendrá que seguir luchando. Pero cada triunfo es una fortaleza para el ser. Siempre se empieza por cosas sencillas, por cosas siempre a nuestro alcance. Y cada vez, entonces, la lucha tendrá que ser más activa y poderosa, porque nos damos cuenta que hay tantas cosas que cometemos nosotros como errores de los cuales no nos damos cuenta, o nos parece que son simples y no tienen importancia. Sin embargo, todo es importante y por lo tanto esa lucha hay que seguirla. Y vamos a ver entonces cómo tenemos nosotros que seguir en esa lucha, empezando desde lo más sencillo a cosas más complejas, porque nuestro crecimiento ha sido mayor. Algo importante es que en el héroe nunca lo encontramos solo. El héroe siempre tiene un protector, un ser divino que lo protege. A veces hay muchos que tienen esa protección, ¿no? O muchos que lo protegen, pero esencialmente hay uno que viene a ser como su guía. En el caso de Hércules, su protector es nada menos que el dios máximo del Olimpo. Es Júpiter, el Zeus. Es el protector de Hércules. En todas las ocasiones en que él está en dificultades y no encuentra salida, se presenta Zeus para apoyarlo. Y en todos los casos, por ejemplo, Perseo tiene como protectora a Minerva, a Atenea, la sabiduría. Teseo a Poseidón, Neptuno, el dios de los mares. Aquiles al centauro Quirón, Eneas a Afrodita, a Venus. Siempre hay un ser protector. Tenemos que ver, como habíamos analizado anteriormente, seres así no existen. No existe Júpiter, ni Venus, ni Minerva, sino son símbolos de nuestra naturaleza interna. Siempre esa naturaleza interna quiere protegernos, si nos dejamos proteger. Siempre quiere hablarnos, si sabemos escuchar. Pero esa, a veces nuestra naturaleza externa y personal está en tanta cháchara que no escucha la voz superior. Pero cuando nosotros estamos tranquilos, en calma, calmamos nuestra personalidad, esa naturaleza inferior en el campo psicológico, entonces escuchamos la voz de nuestro protector. Nunca estamos solos. Sin embargo, para establecer todavía con mayor fuerza el mito, ¿no?, se nos muestra que externamente también podemos tener protecciones. Entonces, seres superiores a los cuales podemos acudir para que nos ayuden. Y seguramente habrá ayuda. Si lo hacemos con toda la confianza, con todo el sentimiento, con toda la devoción, podemos tener ayuda de esos grandes seres. Durante todos los trabajos de Hércules y de los trabajos que tiene un héroe, hay el protector. Pero también, como característica general, el último trabajo, el que lo va a llevar a la liberación, al nirvana, al Olimpo, al cielo, lo tiene que hacer absolutamente solo. Absolutamente solo. Recuerden, hay mucho de este simbolismo, no solamente la parte histórica, que de ninguna manera la vamos a negar en el caso de Cristo, pero muchos de esos pasos son simbólicos para nosotros. Recuerden que él también, estando en la cruz, dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Es decir, tiene que sacar todas las fuerzas dentro de sí, absolutamente solo, porque no podemos llegar a lo superior, a lo divino, dependiendo de algo. Para ayudar a otros tenemos que estar parados nosotros en tierra firme. Si un individuo quiere ayudar a otro que se está ahogando, tiene que estar parado en la roca. Pero si está en las líneas movedizas, se hunde con el otro. Entonces, por eso tenemos que hacerlo absolutamente solos. No sé si podemos hacer una pequeña pausa. Bueno, vamos a ver los personajes que intervienen en el mito de Hércules. Bueno, el héroe por excelencia, entonces, tenemos a Hércules. Esta es una representación del artista, ¿no? Pero bien vemos que no solamente influyeron en su época en el campo del arte, sino que también en el Renacimiento vuelven a aparecer todas esas figuras de la mitología, ¿no?, en la pintura y en la escultura. Giovanni. Bueno, vamos a ver los personajes en el mito de Giovanni. Zeus. El nombre griego es Zeus y el nombre romano es Júpiter. Como les decía a ustedes, entonces toda esa mitología griega pasó a Roma a través de la conquista que hace Roma. Y allí entonces se establece todos estos mismos dioses con nombre latino. Zeus es el nombre griego y Júpiter el nombre latino. Es el dios supremo de los griegos y de los romanos. Él domina todo desde el Olimpo. El Olimpo es ese monte sagrado donde viven los dioses y salen en sus incursiones al mundo de los hombres. Si quieres, Giovanna. Ah, bueno, pero miremos un poquito más a Júpiter, ¿no? El caso de Júpiter. Bueno, Júpiter es un dios coqueto, enamoradizo. Seductor. Seductor. Y galán. Sí, él está detrás de toda mujer o diosa bella y siempre las está poseyendo. Ese es un arquetipo masculino. Vamos a ver, esa puede ser una interpretación, pero hay otra. Es decir, bueno, yo les cuento que para hacer este trabajo, yo estaba comentando aquí con uno de los presentes, no tomé en cuenta la interpretación que se ha hecho que no sea teosófica. Realmente los mitos me interesaron desde mucho tiempo y especialmente la teosofía. Y al ver que, al estudiar algo de estos símbolos, había interpretaciones teosóficas, me propuse entonces buscar la interpretación teosófica. Y esa es la que les estoy dando a ustedes. Hay muchas de estas actitudes de esos dioses que son aparentes, que no son reales. Para cualquier realización superior o espiritual tiene que estar presente Júpiter. Es decir, nuestra naturaleza más íntima, superior. Júpiter aquí representa nuestra naturaleza espiritual suprema. Y esa naturaleza tiene que iluminar la vida material. Entonces, cualquier acto heroico, es decir, esa superación que tiene que tener el ser humano, se debe a la intervención de esa naturaleza superior. Entonces, Júpiter está presente en todas las acciones. ¿Qué mejor símbolo que la unión de ese ser divino con un ser humano? De un dios con un ser mortal, un ser humano. También lo hace con diosas, puesto que la unión entonces de lo superior en nosotros, con aspectos también elevados, hace que nazca en nosotros una iluminación maravillosa en el interno. Y cuando es iluminando lo humano, lo personal, la naturaleza psicológica del ser, la parte emocional y mental del ser, entonces la personalidad se eleva. En toda acción elevadora del ser hacia lo supremo tiene que estar Júpiter, esa representación entonces de lo divino en lo humano. Y por eso entonces Júpiter está presente a todo momento, a la cacería de mujeres bellas, a cacería de la personalidad para elevarla. Y en esa forma entonces vemos el símbolo elevado a un grado sublime, puesto que estamos viendo entonces a lo superior en nosotros unido a lo inferior en nosotros. Esa lucha de San Pablo entre lo inferior y lo superior es hecha y vence lo superior con la presencia de Júpiter. Entonces, toda cosa noble y bella está impulsada por esa naturaleza superior. Tenemos a Hera, el nombre griego, y Juno, el nombre latino. Juno es la esposa de Zeus, el aspecto femenino de la divinidad, representado por la ley. Juno representa la ley de justicia perfecta. Vamos a verlo por qué, en este caso, representa la ley. Juno, porque es por la ley que Hércules tiene que cumplir todos estos trabajos. Entonces, Juno aparece como un ser vengativo. Ella es la esposa de Júpiter, pero ella vive celosa por todas las infidelidades de Júpiter. Ella está entonces siempre tratando de ver cómo se va a vengar de Júpiter y a vengar de todas esas diosas o mujeres que han aceptado a Júpiter. A veces voluntariamente y muchas veces engañadas por ese mismo Júpiter. Y todo eso también es aparente. Entonces, Juno, la diosa vengativa, es la salvadora de Hércules, como vamos a ver ahora, puesto que todo va a estar regido por la ley de justicia perfecta. El mundo está regido por esa justicia perfecta. Hay en las escrituras cristianas una cita, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Esa es una ley de justicia perfecta. Si nosotros sembramos amor, fraternidad, bondad, compasión, eso recibimos. Pero si sembramos odio, injusticia, rencillas, también entonces eso vamos a cosechar. Eso no podemos engañarnos. Perdón, ¿puedo repetir la frase? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recogerá. Eso lo encuentras en las escrituras. No me acuerdo si es San Pablo el que lo dice. En Oriente se le conoce como la ley de karma. Esta es la ley de karma. Lo que el hombre siembra, eso recoge. No hay injusticias. Cuando nosotros sufrimos, algo habremos hecho para que exista ese sufrimiento. Puede que no lo recordemos, pero el alma sí lo sabe. Y lo que importa es que aprendamos la lección y no lo volvamos a someter. Cuando aprendemos las lecciones, no las repetiremos. Pero somos muy lerdos y nos tropezamos con la misma piedra muchísimas veces. Pero tenemos que aprender. Hay que poner atención, observar nuestros actos, e inclusive podemos tratar de ver, bueno, ¿qué lección me quiere enseñar este dolor por el cual estoy pasando? Porque lo importante no es qué hice para que esto pasara, sino qué lección tengo que aprender con esto. Si lo aprendo, entonces el equilibrio se restituirá y no tendríamos que volver a caer en aquello. Si no lo aprendemos sino a medias, se tendrán que volver a presentar oportunidades para que algún día lo aprendamos perfectamente. El héroe tiene que pasar por todo eso, por todas esas actualidades. Nosotros hemos pasado por el sufrimiento. Se nos dice que el dolor es un eterno compañero del ser humano. Pero nunca nos hemos puesto a examinar por qué pasará aquello. En este cambio, en esa conversión, en esa modificación de nuestra visión, tenemos que, en vez de preguntar por qué, preguntemos para qué. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me está enseñando la vida? Y realmente entonces lo veremos de otra manera. Muchas veces los seres humanos queremos apartar de nosotros el dolor, y sin embargo el dolor es nuestro gran amigo. Esa ley de karma nos ayuda. Recuerdo haber leído de la señora Besant, que fue presidenta de la Sociedad Teosófica durante muchos años hasta su muerte, que ella decía que si ella tuviera que evitar algo del pasado, quisiera olvidar algo del pasado y recordar algo, ¿qué haría? Y ella dice: podría olvidar todas las dichas de mi existencia, pero no quisiera que me quitaran ningún hecho doloroso, puesto que a través del dolor es que yo he podido crecer. Es una manera de ver las cosas completamente distintas a lo que nosotros hacemos. Siempre queremos evitar el dolor y tener cosas placenteras. Pero no es así. Cuando no aprendemos las lecciones por un examen racional de aquello que está sucediendo para evitarlo, entonces el dolor nos hace que volvamos al camino. Nos hemos apartado del sendero que conduce a la liberación, y el dolor nos hace volver otra vez al camino para seguir adelante. Y como les decía, somos muy torpes para aprender y nos demoramos muchísimo en reconocer cuáles son las lecciones que nos da el dolor. Todo este dolor que puede pasar en ser humano, en un ser humano, nos lleva entonces a la sabiduría. Si aprendemos esas lecciones, obraremos sabiamente. Cuando aparece ese dolor, nos parece que hay algo injusto. ¿Qué es eso injusto que me hace pasar por esto? ¿Qué he hecho yo? Yo que no le hago mal a nadie, ¿por qué sufro de esa manera? No sabemos las causas, o no las queremos reconocer, y creemos que entonces es una justicia vengativa. Muchas veces nos rebelamos contra Dios. Dice: Dios, ¿pero qué he hecho para que me suceda esto a mí? Pensamos que nosotros tenemos que estar libres de todo dolor. Los demás pueden sufrir, pero cada uno de nosotros piensa que no debe ser así. Entonces Juno, que representa esa ley, aparece aquí como una diosa vengativa. Ella está todo el tiempo vengándose de Júpiter y vengándose de todas esas mujeres que le están quitando a su esposo. Eso es aparente, como lo estábamos nosotros examinando. Tras de los trabajos de Hércules está Juno. Juno es la que nos va a imponer a Hércules. Y después de que él pasa por todos esos trabajos, esa diosa vengativa, esa diosa que lo hace sufrir tanto, él es recibido en el Olimpo por todos los dioses, y Juno está al frente recibiendo a Hércules como una madre recibe a su hijo que se ha ido y que vuelve otra vez a su hogar. Por eso todo aquello es aparente. El otro personaje es Euristeo, Ificles es el nombre griego, Euristeo es el nombre latino. Es hermano de Hércules por parte de Marte. Este es un personaje muy interesante. Vamos a pasar a la siguiente, a ver si quieren leer. Pónganle atención ustedes a este mito, que el cuento es poco largo e interesante a veces. En el mito se nos cuenta que Anfitrión, esposo de la bella Alcmena, sale de viaje quedando ella sola en su palacio. Perdón, entonces un momento. Tenemos ahí una pareja, Anfitrión y Alcmena, que es su esposo. Esos dos se aman muchísimo, pero Anfitrión tiene que salir. Alcmena es muy bella. Recordemos que siempre en todas estas historias la belleza es una tragedia. La belleza va a llevar al amor y al drama. Siempre están reunidos, ¿no? La belleza, el enamoramiento y el drama, la tragedia. Aquí tenemos eso. Alcmena es muy bella. Anfitrión se va. Tiene que salir de viaje. Sí. Bueno. Okay. Entonces, la de la en su palacio. Ocasión que aprovecha Júpiter para seducirla, tomando la apariencia de Anfitrión y haciéndose pasar por él, que regresa antes de tiempo. Bueno. Entonces ahí tenemos a Júpiter aprovechando que el marido salió con otra y llega entonces a su palacio. Él, Júpiter, tiene poderes y él se presenta como quiere. Entonces toma el aspecto de Anfitrión, tanto que Alcmena no se da cuenta de que es otro. Ellos tienen entonces esa noche una relación. Alcmena no se da cuenta del engaño y esa noche queda embarazada por el dios y esperando un hijo de él, nuestro héroe Hércules. Entonces tenemos nosotros que Hércules es el héroe de una mortal y de un ser inmortal. Es decir, el héroe nace de la unión de la parte humana y de la parte divina del ser. Tienen que estar unidos. Si no están unidos lo superior, lo divino y lo humano, el héroe no podría existir. Ella queda entonces embarazada de Hércules. Anfitrión, al regresar, notando la confusión en que se encuentra Alcmena, descubre el fraude y, creyéndola culpable, decide castigarla atándola entre dos palos cruzados y prendiéndole fuego. Sí, bueno. Entonces regresa Anfitrión y ella le cuenta algo y todo eso, se da cuenta de que ahí hubo algo y que ella lo engaña y resuelve entonces culparla, ¿no? Y entonces voy a acabar con ella para que muera. La ata entonces a unos palos y prende fuego para acabar con ella. Pero yo quisiera saber a quién representa Anfitrión en el caso, pues, porque Zeus representa a la naturaleza superior. ¿Y Anfitrión quién es? José. Está casado con... Él es un humano. Por eso, pero pues, terminamos. Tenemos un personaje que es Alcmena. Sí. La naturaleza humana del ser. Y un ser divino, sí, que se une y tiene entonces un ser que es de naturaleza divina y humana. En el caso de Anfitrión es un ser humano unido a otro ser humano para tener un hijo humano. Representa la parte, la causa de la naturaleza inferior del ser, ¿no? Es decir, nuestra naturaleza inferior depende de lo humano totalmente. Entonces, pero Júpiter interviene, hace llover intensamente y apaga la hoguera. Anfitrión entiende el aviso divino, perdona a su esposa, vuelve con ella a casa y la misma noche engendra un hijo, Euristeo. ¿Ven ustedes ya? Encontramos ya esas cosas del símbolo que no pueden suceder, ¿no? Entonces, él, al regresar, tiene relaciones con ella y hay otro hijo, engendra a otro, a Euristeo. Euristeo es hijo de dos humanos. Hércules es hijo de una humana y un ser divino. Almena espera simultáneamente a Hércules, hijo de Dios supremo, y a Euristeo, el hijo de un ser humano. Los dos hijos esperan ver la luz. Para el hijo del anfitrión, esa hora llegará sin dificultades. Pero para el nacimiento del hijo de Júpiter, Juno opone duros obstáculos. Mucho tiempo atrás, Júpiter le había contado a Juno que el primer niño nacido entre los descendientes de Perseo, el anfitrión lo era, reinaría sobre toda la región. Argiva, Tirinto, Micenas y Midea. Juno retrasa el nacimiento de Hércules, pero para que reine Euristeo, que nace primero. Hércules fue saliente en la madre y finalmente nace. ¿Iba a decir algo? Sí, el nacimiento.